Amor, las noches son largas. Si en mi cama no está tu cuerpo, la vida es una agonía. Si no te tengo, estoy sin aliento. Que no tengo el